Se va la vida, se va y no vuelve. Escucha este consejo. Si un vacante promete acomodar, entra derecho, viejo, te das pebeta, ¿quién la detiene? Si mi Dios la sujeta, lo mejor será gozarla y largar las penas a rodar. Yo quiero, muchacha, que al fin mostraré la inercia y al mismo recuerdo le dé un golpe de hacha. Decir pa' que querés llorar un amor y morir tal vez de desesperanza. No regues la flor de un sueño infeliz, porque a lo mejor la suerte te alcanza si te decidís. Se va la vida, se va y no vuelve. Escucha este consejo. Si un vacante promete acomodar, entra derecho, viejo. Pasan los días, pasan los años, es fugaz la alegría. No penses en el dolor ni en la virtud, vive tu juventud. Yo quiero, muchacha, que al fin mostré la iglesia y el mismo recuerdo le dé un golpe de hacha. Decir pa' qué querés llorar un amor y morir tal vez de desesperanza. No regues la flor de un sueño infeliz, porque a lo mejor la suerte te alcanza sin te decidir.